Se quedan 5 minutos para alcanzar las 12:30 de la mañana. Hoy en nuestro paseo por las pedanías, José Ramón Esquinas nos lleva hasta la partida de Maitino. ¡Arrancamos! Yo tenía a mis padres aquí solitos, estaban mayores y enfermos, y decidimos venirnos con nuestros hijos aquí, para estar todos juntos. Estás aquí al aire libre, yo de pequeñajo siempre he jugado con los amigos al fútbol, con la bici, para arriba, para abajo. Hay pajaritos, hay sol, hay muy buena temperatura y se está, desde luego, yo enamorado del campo, sí señor. Llegamos hace 25 años, encontramos aquí la zona esta, nos gustó. Hicimos la casa y aquí estamos. Cuando nos vinimos de Suiza, pues nos vinimos aquí y aquí hemos estado pues del 97 hasta ahora. De veraneo, hemos venido a los campos de mi abuelo siempre y eso, decidimos venir aquí a vivir, irnos de Elche aquí. Me vine para un poco tiempo y llevo 10 años y no tengo ganas de irme. Conocía a gente de mi edad, que por aquí hay muy poca gente, pero cuando era más pequeña pues sí que algunas familias intentaban así juntar a los niños más pequeños para que tuviesen algo que hacer por las tardes. Vinimos a vivir aquí porque vendían esta casa. Yo tenía taller de cortado y estaba pagando alquiler y claro, al tener el campo la nave, pues me ahorraba para el alquiler. Tenemos nuestros momentos urbanitas también, ¿eh? Necesitamos ir a la ciudad y relacionarnos también, no estar aquí tan solos. Pero sí, la actividad principal es la del campo y estamos a gusto. El campo, sin el verano, si tienes la piscina, es que se está a gusto, el aparcar. Estas son algunas de las voces de los vecinos de Maitino. El experto en el ámbito rural, Antonio Pomata, decía en uno de sus libros que esta pedanía tiene nombre de alba o dulce amanecer. Se encuentra al oeste del término municipal de Elche y colinda con otras partidas como Perleta al sur o Jubalcoy al norte. Desde ahí del campo de fútbol, ahí donde han hecho la redonda esa, que la casa se ha quedado ahí, ese es el número uno de Maitino. Y se va hasta Torre Azul y en Torre Azul es a donde casi termina la partida de Maitino. La mayor parte de su terreno es rústico, aunque también cuenta con una pequeña urbanización donde se asienta el colegio privado Newton College. Más al oeste, además, se sitúa la gran urbanización Torre Azul. Según el informe de población elaborado por el Ayuntamiento de Elche en 2014, Maitino cuenta con 939 habitantes censados. Gente joven como yo que ha heredado tierras pues de abuelos a padres y ahora lo tenemos nosotros, entonces tenemos mucha gente nueva también que ha adquirido campos después. Cada vez viene más gente, han hecho pequeñas urbanizaciones también de chaletitos y tal, y la verdad es que esta zona la verdad es que se está muy bien, de maravilla. Algunos vecinos manifiestan que la partida apenas ha variado a nivel urbanístico con el paso de los años, porque el actual Plan General de Ordenación Urbana no permite edificar en parcelas inferiores a 10.000 metros. Si no tiene la 10 taulla y un poquito, no te deja construir. Hay quien tiene 5 taulla, en 5 taulla no se puede construir. Que si dejaran, pues aquí habría mucho más vivienda. En Maitino no se ha hecho mucho chalets. Los chalets que se han hecho han sido lo mejor, pues una persona que tiene dos hijos dice, che, papá, que quiero hacerme un chalet, y se la ha hecho. Que sin embargo no ha sido el caso mío, porque yo tengo dos hijos que querían hacer ese chalet. Tengo 40 taullas tiene la finca y no me dejaron que se hicieran un chalet, porque dice que tenía naves ya y que ya no se podía edificar más. Tenemos casi 30 taullas y son 3 hijos y falta terreno para poder edificar, según ellos. Así es que la pena es esa, que la tierra sirve para tener brosa y nuestros hijos, deseando tener una casa, pues se tienen que apañar aquí con toda la familia juntos en la misma casa. Maitino siempre se ha considerado una partida con tierras llanas, fértiles y productivas, de ahí que una gran parte de los vecinos más veteranos se hayan dedicado a la agricultura. Era bien pequeñica, porque se me murió mi padre y tenía mi madre mucha tierra que llevaba medias, bueno, y yo toda la vida trabajando en la tierra, toda la vida, cogiendo almendras, cavando, de todo, segando, he hecho todo lo que hay que hacer y un poco más. Toda la vida me ha gustado estar en el campo y cuidar los árboles y hacer árboles y eso, y ahora todavía pues, procuro tener árboles casi ecológicos, porque echarle lo menos posible. Hasta me he hecho ese invernadero que tengo ahí para plantar tomateras, porque es la ilusión. Hoy en día está desemenado, hoy en día hay muchos granados, hay mucha naranja, muchas higueras también. Está desemenado, aparte la agricultura de habas, tomates y todo eso, pues se planta mucho. Naranjos, mandarinas, alcachofas, brevas, las brevas de Maitino, las mejores brevas que te puedas comer son de la partida de Maitino. Los agricultores lamentan el bajo rendimiento que obtienen del campo, lo que conlleva que las tradiciones se estén perdiendo. He tenido gente ahí recogiendo oliva y cuando pagas la molienda del más, ahora pagas esto y pagas lo otro y pagas los hombres y tal, a ti no te ha quedado un duro. Esto ha cambiado, pero ya no sé decir a peor, porque antes por lo menos aquí había agricultura y se podía vivir del campo. Ahora no hay ni agricultura, ni se pueden hacer chalets, ni se puede hacer nada, ni se puede construir, ni se puede vivir. Y cada vez por lo veo más seco. Tampoco, también supongo la falta de riego. Deberían de haber canalizado mejor el canal que tenemos aquí para el tema del goteo y demás. Yo tengo dos hijos y ninguno se dedica a la agricultura. Uno está trabajando, es modelista y diseñador de picolinos. Y el otro, el pequeño, se dedicó a poner ascensores y está poniendo ascensores. O sea que la agricultura, a poquito, va a menos. Tenemos árboles que son ecológicos y también lo pasamos bien recogiendo los higos, pero no se paga. Está todo muy barato. Nosotros lo teníamos todo plantado de almendros. Y los almendros empezaron a secarse por falta de agua, Y dice mi marido, ¿qué hacemos? Digo yo, ¿qué hacemos? No plantar nada. Así es que tengo el terreno sin nada. No tengo nada más que un limonero y un naranjero para la casa. Todo estaba plantado de almendros. Aquí veías, cuando venía ya enero, por ahí veías todo blanco y rosa, y ahora no hay, es que no hay nada. Aunque la almendra siempre ha sido un fruto de gran tradición en el Mediterráneo, las sequías han ido arrasando con este significante árbol y algunas cooperativas de cosecheros de almendras como ProAlmed han tenido que reinventarse. A partir de 2010 se puso en funcionamiento la almazara Maitino en vista de que el olivo resulta algo más próspero, según explica Esther Ruiz, responsable de ventas de almazara Maitino. Se nos falta tiempo para preparar, entonces es la gente la que de boca en boca además va llegando y me va diciendo, pues es que mi compañero de Aspe, de Novelda, de San Vicente, de Alcoy, el fin de semana estuvieron de Sátiva. Entonces normalmente abarcamos la provincia, pero siempre va viniendo gente de alrededores, sobre todo por la calidad del aceite. El proceso de elaboración de este aceite pasa por diferentes etapas. Se extrae en frío. Eso significa que se trabaja a una temperatura entre 25 y 27 grados. Nosotros los aceites solamente los trabajamos, digamos que desde primera prensada. Primera prensada significa que solamente se muele una vez. Hay almazaras que después se vuelve a trabajar para tener otro tipo de aceite inferior. Nosotros no refinamos aceite, no mezclamos. El negocio se ha ampliado y la almazara cuenta con una tienda gourmet con su propia marca de aceite. Tenemos una marca propia que es el Esencia. Esencia es un aceite muy mimado y tenemos tres tipos, una Esencia Virgen, una Esencia Virgen Extra y una Esencia Premium. la poca rentabilidad de la agricultura ha abierto nuevos horizontes empresariales en Maitino. Desde hace unas décadas, grandes superficies de terreno se están aprovechando para el negocio de los viveros. Aquí no había ninguno y, sin embargo, ahora hay muchos viveros. Se ve que es rentable eso de las oliveras, de mandar las oliveras fuera. Y granados y de todo, el arbolado lo mandan fuera a Italia y a esos sitios. Los mayores ya se dedican a ser menos, algún invernaderico o algo, pero estas plantaciones de árboles y todo esto para vender, esto ya es más la gente joven que no tiene otras carreras y otras cosas, pues se dedica a esto. En alguno de estos viveros se trabaja para la recuperación y transformación en plantas ornamentales de especies como el olivo, palmacias, cactus, agaváceas o plantas mediterráneas, según comenta Rubén Agulló, encargado del departamento comercial de Vivero Planta Viva. Sobre todo somos especialistas en recuperación de planta ejemplar, todo lo que vaya tratado con grúas, digamos planta pesada. Localizamos partidas de plantas que nosotros creamos que reúnen las características para transformarla a planta ornamental. Se llega a un acuerdo con el productor, ya bien porque quiere deshacerse de esa producción o por el motivo que sea. Nosotros la localizamos, la arrancamos en campo, traemos al vivero, enmacetamos. A partir de los 6 meses más o menos, esa planta ya le hemos dado la forma para poder venderla como ornamental. La crisis económica ha frenado al comprador nacional y ahora algunos de sus mejores clientes son Asia o países árabes, donde demandan las plantas más ejemplares y exuberantes como algunos olivos centenarios. Además, desde este tipo de vivero se suele vender a intermediarios y no al cliente final. Tenemos mucho mercado abierto en la exportación y gracias a eso nos hemos librado un poco de la crisis y nos seguimos librando, porque el mercado nacional la verdad es que está muy, muy, muy limitado. Y gracias a las exportaciones, todo el tema de la planta ornamental y nosotros de planta ejemplar y eso, hemos sobrevivido. La armonía que se respira en el campo de Maitino también ha inspirado a algunas familias a montarse en casa su propio negocio. En una de las fincas se elabora el queso artesano La Loma, característico por su elaboración totalmente artesanal, según comenta Juan Poveda, elaborador y afinador. Todo empezó hace 5 años como hobby de mi padre y desde hace 3 años pues decidí montar un hobby como un negocio. No hay maquinaria, es todo elaboración totalmente a mano. Somos de los 5 queserías en toda España que estamos permitidos trabajar aún con pleitas de esparto. Y es totalmente artesano y totalmente natural. No lleva ningún tipo de aditivo ni ningún nada. Es leche cruda, cuajo vegetal y a comer, no hay más. Desde la quesería trabajan en la elaboración de 3 tipos de quesos. Quesos de elaboración enzimática, fermentación ácida y pasta cocida prensada, tanto en oveja como en cabra. En vaca por ahora no estamos tocando nada, sí que estamos haciendo algunas pruebecitas, pero bueno, por ahora hemos decidido centrarnos sobre todo en la cabra. El espacio físico no les permite aumentar la producción, pero aún así les llegan pedidos desde varios puntos de España y algunos restaurantes de renombre a nivel local también apuestan por estos quesos artesanales. Poco a poco pues sí que nos van conociendo, sobre todo restaurantes de aquí de Elche apuestan mucho por el producto local, son gracias a ellos también por lo que nos estamos dando también mucho más a conocer. También es verdad que bueno, pues gracias a Dios, en Valencia me está yendo muy bien, en un perímetro cada vez más grande. Pero sí, se vende más fuera que en Elche. Las antiguas escuelas de Maitino se reconvirtieron recientemente en un centro cívico, espacio en el que los vecinos se reúnen para pasar un rato de ocio. Así lo explica el representante pedáneo de Maitino, Pascual Segarra. Están haciendo teatro, que bien, bien. Y como hay dos salones, el otro salón es para la gente que vaya a hacer una partida chinchón o dominó o lo que sea. Pero exactamente, de ocio para la gente de la partida, que eso no lo teníamos. Gracias a Dios lo tenemos, lo hemos podido recoger y lo tenemos. La costumbre es, vamos a tu casa a jugar al chinchón, vamos a tu casa a jugar a esto. Ahora por lo menos allí tenemos un local, ¿vale? Se va a intentar hacer unos arreglos, ¿vale? Para que todos podamos pasar allí días de convivencia. Nos vamos a casa de quien sea, se acuesta el marido. Claro. Jugamos en los pisos, en las casas, pues nos pasa eso y aquí no molestamos a nadie. Por eso. Nos peleemos, no se entera nadie. Gritamos, discutimos unas cartas, pero no lo oye nadie. Aunque muchos vecinos de Maitino todavía desconocen las actividades que tienen lugar en el centro cívico, en este espacio el grupo de teatro Taitantos ensaya algunas de sus obras como Nudos de Sangre o rehacen otras ya presentadas como Momentos, según comenta el actor y director de la obra, Eugenio Moreno. Es un ejercicio de interpretación en la cual los actores y actrices representan distintos papeles a lo largo de toda la representación. Y hemos cogido, para hacer ese ejercicio, pues hemos cogido unos momentos, que por eso se llama momentos, momentos de películas conocidas, Pretty Woman, El Padrino, Memorias de África, Ocho Apellidos Vascos, etc. Solemos ensayar dos días a la semana, lunes y miércoles, y dependiendo de la obra, de la complicación que tenga la trama y demás, pues ensayamos, no sé, sobre los 6 meses... De esta obra es que cada uno de los actores representamos diferentes personajes y nos tenemos que transformar totalmente, pues de hacer una loca visionaria a hacer de Pilatos, por ejemplo. Lo único que estábamos viendo es el vestuario, que eso también se cuida muchísimo, porque puesta en escena todo cuenta. Y bueno, de momento está ahí. Y la que acabamos de hacer, pues estuvo bastante bien, tuvimos una crítica bastante buena y estamos muy orgullosos. Yo prefiero estar aquí con todos ellos. Me siento más joven y me siento genial aquí con ellos. Aunque hay un grupo consolidado y listas de espera para entrar, los vecinos de Maitino no parecen muy entusiasmados por el teatro. Tuvieron varias bajas, entonces también queríamos dar cabida, pues esto, a gente que viviera por aquí. Entonces se anunció por mediación del alcalde pedáneo, se pusieron carteles, pues si a alguien pues le interesaba. Aquí a los alrededores hay mucha gente mayor, entonces no estaban por la labor. Prefieren venir aquí a jugar las cartas que no tener que estar aprendiéndose un texto y demás. La pedanía limítrofe de Perleta siempre ha estado muy ligada a Maitino. Por esta razón, comparten asociación de vecinos y comisión de fiestas. Además, en el término de Perleta se encuentra el colegio público Mestre Canaletes y un centro social que ambas pedanías comparten. Según explica Rosa María Espinosa, representante pedánea de Perleta y miembro de la asociación de vecinos de Perleta Maitino. Hemos crecido ya juntos. Ya no distinguimos lo que es Perleta o es Maitino. Entonces, cuando hay una necesidad, ahí está la asociación de vecinos, la asociación de mujeres, la comisión de fiestas, inclusive el AMPA del colegio. Somos todos un gran equipo. Los servicios en Maitino son ajustados. Algún que otro bar histórico y un pequeño supermercado junto a la avenida del Altet que atraviesa la partida y que lleva 50 años en pie. Esto era una finca muy pequeñita, una casita pequeña, y decidieron poquito a poco pues construir con sus manos, entre familia. Poquito a poco hicieron la tienda con un barecito, luego hicieron más. Y nada, generación tras generación, luego pasó por mi tío unos varios años, luego pasó por mi madre otros 20 y ahora estoy yo, que llevo un año y medio. Con respecto al transporte, el servicio de autobús solo discurre por algunos puntos de la partida, pero no por otros destacables como la urbanización Torre Azul. El autobús pasa por la carretera de Alicante solo y nos pilla un poco lejitos. Quien quiera coger el autobús tiene que andar demasiado. Por ejemplo, la zona esta de Torre Azul, hay bastantes familias que yo he hablado con ellas, dicen, no, es que yo viviría aquí todo el año. Si nosotros tuviésemos aquí un servicio de autobús, no vamos a decir que cada hora un autobús, pero no sé, cada hora y media, cada dos horas, cada tres horas. Y autobuses no han puesto. Perleta sí, Perleta tiene autobús, pero Maitino, que fíjate que esta carretera va a Los Arenales, que en el verano iría mucha gente a la playa. Aquí, por ejemplo, de esta persona de aquí detrás se ha quedado ciega y tiene que ir todos los días a Elche, tiene que llevarlo la mujer. Y sin embargo, ahí en la tienda hay parada de autobús y ahí no hay parada de autobús, porque no dan la vuelta por Torre Azul y eso. Otro de los problemas que destacan los residentes de la urbanización guarda relación con el desorden en la numeración de las viviendas. El ayuntamiento tiene que ponerlo todo en orden y rectificar todos los números. Y pues nada, si tiene que empezar desde nuevo a numerarlo, que empiece, porque si no es imposible de... Es una zona muy mal organizada porque, por ejemplo, cuando tiene que venir una ambulancia o tiene que venir la policía a buscar un número concreto, no lo encuentra, porque igual se pasa del 130 al 180. Recientemente, Torre Azul ha dejado de recibir el servicio de correo individualizado y han tenido que instalar buzones comunitarios. Dos veces a la semana el cartero venía, te echabas tus cartas y bien. Y ahora pues hará, no sé, dos o tres meses que dicen que no, que el cartero ya no iba a llegar a las casas, que teníamos que poner unos buzones ahí en una esquina. Bueno, y si queríamos tener el correo hemos tenido que pagar los buzones y ahí el cartero pues no te echa las cartas ahí. Al tratarse de una partida eminentemente rural, el alumbrado en Maitino es escaso y los vecinos se sienten expuestos cada noche a que entren a robar a su vivienda. No llegaron a entrar directamente aquí a la vivienda, entraron aquí atrás del almacén que tenemos, se llevaron unas cuantas herramientas y eso, pero no llegó a pasar otra cosa. A nosotros mismos nos están robando las alcachofas por la noche. Debía de haber más policía por ahí. Esta noche pasada han entrado aquí a robar. Lo que pasa es que a la casa no han entrado, pero han entrado los almacenes, han reventado puertas y han reventado ventanas y llevarse. Pues yo creo que no se han llevado nada. Aquí he hablado con un vecino, han entrado esta misma noche también y se han llevado una caja de zumos. No se han llevado nada más. En la ventana ahí detrás de la esquina. Y entonces yo, sola aquí, empecé a decir, Vicente, mira a ver quién hay. Mira a ver, porque estoy oyendo golpes y llama a la policía a ver qué pasa. Y en todo eso dejaron de golpear la ventana. Y entonces, pues nada, ya se fueron, pero yo llamé a ellos, vinieron. Yo me pasé un susto porque yo sí que tengo miedo a los ladrones. La falta de comodidades en el campo es una de las causas del éxodo rural, ya que muchos de sus habitantes son personas de avanzada edad que ya no se sienten seguras y que carecen de medios que satisfagan sus necesidades. La partida cada vez se hace más mayor, ¿vale? Son más las necesidades. La gente que somos jóvenes, pues pasará, pues que con el tiempo, pues a lo mejor nos iremos también, porque si son más las limitaciones que se nos ponen para vivir aquí en el campo, lógicamente no tenemos comodidades para nuestros hijos tampoco, ¿vale? Entonces, mientras tengamos a los abuelos que nos echen una mano, pues estaremos aquí. En el momento que no estén, pues tendremos que ir a Elche. Y pues sale a la calle y no puede hablar con nadie. En el pueblo sale a la calle, habla con la gente, y es otra cosa, ¿no? Y esto de noche, ahora en el invierno, a las 5:30 está oscuro y aquí, pues, la verdad es que no, me da un poco de miedo. Yo nací aquí, en esta casa, y a mí me gusta mucho estar aquí. Pero cuando somos ya muy mayores, cuando seamos muy mayores, yo comprendo que aquí no podemos estar, ni debemos de estar. Tendremos que comprar un pisico en Elche e irnos a vivir a Elche y dejarnos esto, porque aquí nosotros dos solos y nuestros hijos viven en Elche y nosotros aquí se nos hace grande esto. De nacernos viejos, quedarnos al campo, eso es un peligro, pero peligro, de verdad. Eso no se puede hacer. La última semana de abril, los vecinos de Perleta y Maitino se preparan para celebrar sus fiestas en honor a San Vicente Ferrer. Maitino no dispone de ermita, por lo que la comparte con Perleta, donde tienen lugar la mayor parte de los actos. La procesión o la ofrenda de flores son algunos de los actos más señalados, aunque también hay eventos lúdicos para todas las edades. La ofrenda el domingo por la tarde, hacemos la ofrenda, después vamos a hacer la ofrenda, hay de esto de la coral en la iglesia, después hay baile, hay chocolate y al otro día pues es la misa y después a la tarde la procesión, sí que a mediodía hay cucaña de esa para los chiquillos y hay carrera. Somos de ir al baile, nada más, porque está bien, hay que ir, pero vamos al baile y hasta la fiesta hecha. Por ejemplo, el baile, y más de uno dice, es que el baile tal, el baile es que hacen muchos amigos. Personas que hace tiempo que no lo has visto, y te digo, ahora a lo mejor éramos chiquillos y ahora los ves en Perleta o tal, y tiene que te da alegría verlo y hablar. Donde ponen música, la gente va a bailar, y ahora últimamente han puesto como una carpa para la gente más mayor, con una orquesta, allí cena todo el mundo. Los niños disfrutan mucho con los hinchables, con los juegos que hacen para que ellos participen. Aquí las fiestas de las pedanías cada vez más, se está quedando más gente mayor. Ahí me gustan, son fiestas que me gustan, que siempre las he vivido desde nano y sigo yendo. Voy yo con mi cría, con mi mujer y lo pasamos bien. La Comisión de Fiestas Perleta Maitino pertenece a la Unión de Festers del Camp d'Elx, pero no cuentan con representación de reinas y damas mayores, porque no hay candidatas. La gente joven de hoy en día, pues claro, está estudiando. La Comisión de Fiestas, eso lo sabemos. Entonces llevamos unos años que solo tenemos damas y reinas pequeñas, abanderadas y festeros. Desde 2007 se celebra la romería y San Vicente Ferrer sale desde la ermita desde Perleta hacia Maitino. Con un carro y los bueyes lo llevamos a Maitino y allí hacemos una cena de cabaset. Bueno, la gente que somos de aquí lo vivimos y es impresionante. Los críos todos quieren subir a los carros, vienen escarreters de Elche desde el primer año, están esperando, cuentan los días para venir. En los últimos años, la Comisión de Fiestas decidió que el patrón viniese cada 2 años a Maitino para que también estuviera acompañado de sus vecinos. Hemos crecido como que Perleta y Maitino son gemelas, son hermanas, son inseparables. Lo que quieres para una, lo quieres para la otra. Entonces llegó un momento en que en la Comisión de Fiestas se pensó, San Vicente nunca ha ido a Maitino. Tiene el mismo derecho la gente de Maitino que la de Perleta poder disfrutar de esa tradición, de ese sentimiento. Pues ellos también están a gusto en que San Vicente venga a Maitino alguna vez, no sea siempre San Vicente pa Perleta, pues también viene a Maitino. Maitino, como otras partes del campo, tiene carencias y sus vecinos sienten punzadas en el corazón cada vez que piensan en la idea de abandonar, algún día, cuando sean más mayores, la tierra de sus raíces, donde han crecido y donde también han criado a sus hijos. Maitino, además, es rica en muchas cosas y, aunque los campos son menos rentables, hay nuevas oportunidades de negocio. En definitiva, Maitino puede presumir de su hermanamiento con la partida vecina, Perleta. Y también, como algún día dijo uno de aquellos pedáneos históricos del lugar, Agustín Moyá, en Maitino y a gent de bon personal y de bons veïns.